Radio. Y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito sanitario en nuestra escuela de salud. Ya saben que cada miércoles a mitad de semana nosotros tenemos una cita con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien pasamos ya a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal esa festividad con motivo del Día de Andalucía, los carnavales, en fin, todo lo que tenemos por aquí? Muy bien, ayer fue un día muy bonito para todos los andaluces y hoy es otra vez que hay que empezar ya el curro, pero en fin, que nos quiten lo bailado, ¿no? El descansito que a todo el mundo le viene bien y algunos del puente, Que los haya tenido, desde luego, lo habrán disfrutado nosotros, por ejemplo, y quien no, pues sin duda no lo habrán podido disfrutar tanto, claro. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de salud y recuerden nuestros oyentes que tenemos abiertos los diferentes medios para contactar con nosotros, especialmente teléfono, la línea WhatsApp, si lo prefieren, para pues plantear preguntas, para hacer incluso consultas, ¿no? A modo de consulta médica durante este tiempo radiofónico. De hecho, el tema principal que vamos a abordar en el día de hoy es la petición de un oyente. Así que si lo desean, pues también pueden plantear temas, siempre y cuando, bueno, pues se consideren oportunos también tratarlo, ¿no? Aquí a través de la Escuela de Salud. Vamos a comenzar en el día de hoy y lo vamos a hacer, Antonio, hablando de enfermedades raras, porque precisamente se celebraba ayer el Día Mundial de la Enfermedad Rara, ¿o cómo es? El día 28 de febrero, sí, de todos los años, en fin, desde un tiempo para acá, aproximadamente creo que eran hace unos 10 años, creo que fue, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son aquellas cuya frecuencia es menor de 2.500 por habitante, por 2.500 nacimientos, ¿no? Y entonces, pues, es un tema muy importante porque, aunque parezca rara, puede ser rara una enfermedad. Pero como hay tantas enfermedades, es un tema que afecta a muchísimas personas. Porque, por desgracia, a uno le puede tocar una enfermedad, pero a otro le toca a otro y si empezamos a sumar, se calculan aproximadamente que existen unas 7.000 variedades de enfermedades raras. Entonces, pues, supone una gran cantidad de personas afectas y sobre todo de niños afectos, porque, en fin, el problema empieza desde el nacimiento. Es un problema realmente grave porque al ser enfermedades raras, normalmente, pero primero no se desconocen, hay que diagnosticarla, que eso es el primer paso. Y después, segundo, no se siguen desconociendo y no hay investigación suficiente para poder tratarla, ¿no? Y dinero para el problema económico, porque al ser una enfermedad rara, poco frecuente los laboratorios que fabrican los medicamentos y que investigan las posibles causas para después buscar la solución, pues no es rentable. No es rentable si no tiene una ayuda estatal. Recordemos que la gran mayoría de los laboratorios que fabrican medicamentos son empresas privadas. Y una empresa privada, por definición, tiene que tener beneficios. Porque tiene hacer accionistas, por ejemplo, los bancos, en fin, o acciones. Y entonces, cuando cualquier ciudadano mete su dinero en el banco, la nómina, lo que cobra a través del banco, es para que le deje un interés. Entonces, el banco lo tiene que invertir en muchas empresas. Y muchas empresas son los laboratorios. Y después el banco no puede decir al que ha puesto su dinero, mire usted que no le vamos a dar ningún rédito porque hemos invertido en laboratorio de enfermedades raras y eso es poco negocio. El ciudadano dice, no, yo no quiero saber nada, usted me da a mí mi interés y punto. Me explico, es decir, que es un tema gordo y entonces pues los gobiernos son los que en este caso deben hacer un esfuerzo de gestión para dedicar una parte de los recursos a esta enfermedad rara, que aunque ya digo, individualmente cada enfermedad, mejor son pocos las personas afectadas, pero en conjunto son más de 7.000, ya digo, enfermedades raras, que es bastante muchísimo, que supone un gran desgaste familiar, social, económico, en todos los aspectos. Vamos a empezar entonces, si te parece, enfermedades raras, ¿por qué esa terminología? Pues por lo que comentábamos antes, porque no son frecuentes, por eso se les llama raras. Son enfermedades raras, el problema dice, bueno, ¿y por qué se produce esta enfermedad rara, no? Es decir, ¿por qué esta enfermedad aparece? Pues hay muchas causas. Pueden ser enfermedades de origen, por ejemplo, provocado por medicamentos. Parece ser que también en ciertos ambientes donde hay, por ejemplo, toxicidad en el ambiente, pueden ser personas que están, en este caso, puede ser mujer o hombre, ¿no? En el caso del hombre, serían espermatozoides anómalos. En el caso de las mujeres, pueden ser óvulos anómalos, anormales, debido, por ejemplo, que estén trabajando en condiciones no saludables. En los países desarrollados esto está bastante controlado. Aunque así muchas veces no se sabe exactamente en cuándo un producto es tóxico o no, hasta que pasa un tiempo. Pasó, por ejemplo, con la talidomida. Recordemos que en alguna ocasión hemos tratado este tema, y además en los medios de comunicación de vez en cuando salen las reivindicaciones de muchas personas ya adultas que reclaman al laboratorio fabricante de un fármaco, de un medicamento, la talidomida, que es un medicamento que allá por los años 1900, la década de 1950-60, pues se tomaba la embarazada para los vómitos del embarazo, los vómitos más o menos normales del embarazo, y lo tomaban, este medicamento, y resulta que con el tiempo vieron que muchos de los niños que nacían y cuyas madres habían tomado este medicamento de la talidomida, nacían con problemas, especialmente ausencia, falta de brazos, de piernas, otros temas. Y entonces esas personas pues han llegado adultos con esa deficiencia, pero claro, debido a un medicamento que en principio no se sabía las consecuencias, y entonces piden, en fin, que le restituyan al menos, no el sufrimiento moral, por supuesto, eso no hay quien lo restituya, pero al menos económicamente para poder llevar una vida digna, ¿no? Pues esto pasa muchas veces con sustancias que tomamos o que se han tomado y no se sabe exactamente las consecuencias. Después también, por ejemplo, el ambiente. ¿Qué estamos tomando cuando los aviones echan productos tóxicos para las plagas de los campos, de los o los aviones o las personas a pie fumigan los frutales? Por eso, desde un tiempo para acá, es obligatorio que todas aquellas personas que manejan productos químicos deben tener un carnet. Antes no, antes cualquiera fumigaba sus naranjos, sus perales, su lechuga y ya está. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que saber que, por ejemplo, si hay corrientes de aire o si hay río, pueden contaminar. Que una persona que no haya hecho estos cursillos, pues muchas veces no está informado, él se cree que como está autorizado este producto para la lechuga, para los tomates, para todas estas cosas, para matar las plagas, para destruir las plagas, pues ya está autorizado por sanidad, pero ahí usted, además de que esté el producto autorizado, tiene unas condiciones de uso, que no vaya a contaminar las aguas, que no vaya. Y por eso también muchas veces la venta clandestina de alimentos, de por ejemplo, hortícolas, de lechuga, tomate, en fin, o fruta, ahí tenemos mucho cuidado. Yo no digo que sean robados, ni mucho menos, porque a lo mejor la persona que lo está vendiendo en una furgoneta o algo, lo ha comprado a una persona que cree de confianza, o en fin, y a lo mejor ese producto no ha pasado el tiempo suficiente para que los tóxicos que lleva pues se hayan destruido. Uno lo compra en un camión que no lleva control veterinario, y sabe Dios lo que puede estar pasando por dentro. En fin, hay muchas causas. De todas maneras, sí que según la noticia, la mayoría de las enfermedades raras son genéticas y por tanto no tienen cura. Se puede aliviar los síntomas, pero no se puede hacer nada. Perdona, Rocío, antes que se me olvide, otro factor es las radiaciones. Por ejemplo, rayos X, todo el mundo sabe que una señora que esté embarazada o posiblemente pueda estarlo, que muchas veces una persona no sabe si está embarazada hasta que no está hecho el análisis, porque le falta la regla. Pero si ha tenido relaciones sexuales sin protección o está buscando tener un crío, dice, es que yo no estoy embarazada. Bueno, usted no ha hecho el análisis si está embarazada. Entonces, eso de entrar en un aparato de rayos X puede destruir o alterar los genes, y es una de las causas. Hoy día está eso muy con muchos letreros, pero claro, uno no solamente está embarazado porque resulta positivo, sino simplemente porque tiene posibilidad de haberlo estado. Entonces, todas esas cosas hacen que los genes se puedan alterar, y entonces, al haber una alteración de los genes, la enfermedad es de nacimiento, para toda la vida, aunque no se manifieste al nacer. A lo mejor un crío nace perfectamente, bueno, es decir, que creemos que nace perfectamente porque le vemos su forma normal y sus oraciones, pero con el tiempo, con el paso de los meses o de los años, van apareciendo las alteraciones genéticas de los genes, y entonces cuando aparece la enfermedad, entonces está el problema. El 50% de los casos de enfermedades raras se manifiestan en la infancia, dice la noticia, y aproximadamente el 30% de los niños mueren antes de cumplir los 5 años. Los datos son realmente escalofriantes, ¿no? Dice el 85% de las patologías son crónicas, es decir, que las tienes para toda la vida. El 65% es grave y también invalidante, muchas de ellas degenerativa. Y el 75% de los casos de las personas tienen algún grado de dependencia y tanto por ciento muy elevado, discapacidad física y emocional. O sea que... Es escalofriante lo que estás diciendo, totalmente. Pero son estudios. Son estudios y nadie se lo ha inventado. Hay un detalle que, en fin, solamente para destacar, que el 50% de los casos se manifiestan en la infancia. Es decir, la mitad. Pero es que la otra mitad no se manifiesta en la infancia, sino más adelante. Es decir, que el que un niño esté bien 2, 3, 4, 5 años no quiere decir que no tenga una enfermedad genética o enfermedad rara, que a mí me aparece más adelante. Por eso es tan importante este tema. Y aproximadamente el 30% de los niños mueren antes de cumplir los 5 años. Pero es que hoy día hay la medicina está tan avanzada que muy, en fin, es raro que se muera un niño. Y entonces hay niños que antes no sobrevivían y no se diagnosticaban. Por eso, ahora hay más que antes. Bueno, puede que haya más que antes porque hay más agresiones, lo que hemos visto, de agentes tóxicos, sustancias químicas, ambientales, en fin, y demás. Pero es que también hay más diagnósticos. Los niños viven más tiempo y entonces da tiempo a que se desarrolle la enfermedad o a que no se mueran. Y entonces no hay, hay menos mortalidad antes de los 5 años, pero porque hay más medios. Es decir, que es un tema grande por todos los aspectos. Ya digo, aunque sean pocas las personas relativamente las que están afectadas de una misma enfermedad. De todas maneras, sí que eso que acabas de decir ahora es una cuestión también a destacar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora conocemos que hay más enfermedades raras que antes o ahora realmente hay más enfermedades raras? Porque hay, bueno, esas enfermedades, como decíamos, que son genéticas, hay problemas, ¿no?, a la hora de traspasar los genes de padres a hijos, en fin, ¿qué pasa? Bueno, simplemente con las radiaciones, bueno, ya digo, en países desarrollados hay mucho control con los rayos X, o los TAC, sepamos que es rayos X. Cuando dicen, voy a hacer una tomografía, un TAC, bueno, sepamos que esos son rayos X, que no es broma. Entonces, antes no lo había. Este medio diagnóstico, luego, esta no era una de las causas de eso, es decir, que era una cosa, pero claro, está y las radiaciones es un riesgo que, en fin, que todos tenemos aquí. Los productos tóxicos, todos los productos tóxicos que hay en el ambiente, digo, porque sea por insecticidas, por esto, por lo otro, corrientes de aire que se llevan los insecticidas de aquí de un lado a otro, las aguas, antes no lo había, porque no había ese desarrollo químico de conservación de los alimentos, es otro de los factores. Entonces yo creo que es que, independientemente de que se diagnostiquen mejor, antes se moría uno de un dolor de barriga y todo era cólico miserere, nadie sabía, cólico miserere, me refiero a hace unas décadas, ¿no? Ahora no, hace saber si es apendicitis, si es pancreatitis, sí, que, y aquí igual, aquí se diagnostica muchas enfermedades 5 semanales, 5 nuevas cada semana, según este estudio, y entonces, en una parte creo yo que será debido a que se diagnostican mejor, que antes se moría uno y no se sabía de qué se había muerto o tenía esa enfermedad y no sabía lo que era, ten en cuenta que tarda 5 años de media en diagnosticarse una enfermedad rara. Sabemos que ese niño está malito o esa persona está malita y no sabemos de qué. Tiene síntomas, le pasa algo. Algo le pasa, pero no sabemos exactamente porque no hay ninguna enfermedad que dé esos síntomas, ¿no? Entonces ya hasta el cabo de 5 años dice, bueno, pues esto es una nueva enfermedad que hemos descubierto. Es decir, son enfermedades que tarda 5 años. Entonces, pero además ya digo, además de que los niños no se mueren y se diagnostican, hay más agresiones al cuerpo humano, aunque hay mucho adelanto, pero también hay más agresiones, las radiaciones, productos químicos, ambientales y demás. En fin, pues son los datos en torno a ese día mundial, como decíamos antes, de las enfermedades raras que se celebraba en la jornada de ayer, el 28 de febrero. Y bueno, pues más investigación, ¿no? Es lo que piden por parte de esa comunidad médica, ¿no? Principalmente. Sí, más la comunidad médica y los familiares y demás, claro. Y la sociedad en general. Es decir, más fondos, primero, para la investigación. Eso las empresas privadas es raro que aporten mucho porque, ya digo, tiene que tener beneficios. En fin, aunque hacen y todo, muchas hacen un esfuerzo. Y además de eso, ayudas a la familia o al personal que... Las familias, todos lo sabemos, no hace falta ningún estudio, pero en fin, aquí está estudiado, viven en soledad muchas veces esta enfermedad. Son, al principio, angelitos niños, ay, qué mala suerte has tenido, pero después ya se va acostumbrando todo el mundo, menos los que los tienen que cuidar, claro. Y la soledad con que tienen ellos que luchar para que esa persona vaya adelante con sus complicaciones es enorme. Después la incertidumbre, no sabe qué va a pasar, si va a tener complicaciones, si se va, cómo va a llevar su vida esa persona que ha quedado, ese niño que ha quedado con esta enfermedad. Y después la frustración, porque muchos medicamentos que están saliendo a lo mejor, que son válidos para esta enfermedad, para mejorar no solamente los síntomas, sino hasta para curar, o sino para curar por lo menos para que tenga una mejor calidad de vida, los medicamentos no son aprobados. Están aprobados por la investigación, de que no son más los beneficios que los perjuicios, pero después la administración sanitaria no los cubre, lo tiene que pagar uno en su bolsillo. Muchas que a lo mejor son difíciles de conseguir también, ¿no? Difíciles de conseguir, entre otras cosas, porque eso caduca. Entonces las farmacias, los laboratorios no van a fabricar un producto que te va a caducar y nadie lo va a comprar. Nada más que Sota, Caballo y Rey, que tienen dinero, ¿no? Muchas personas tienen que dejar de trabajar para atender a las personas. O tienen que emplear la mitad del trabajo, disminuir las horas de trabajo. Tienen que contratar una persona que la ayude. Una tercera persona. Es decir, unos problemas económicos para toda esta persona que tiene una enfermedad de este tipo. Es decir, que ya cualquier enfermedad crónica de las habituales ya produce problemas, pues esta desde nacimiento o desde pocos años de vida ya está dando. Y entonces tiene que haber un apoyo social, por parte, en este caso, ya digo, de instituciones, y que la administración a estos colectivos, porque normalmente se unen, y yo aconsejo que se unan en colectivos, que siempre la ayuda es mucho más fácil, que apoyen, porque esto no es para ir a una romería. Esto al que le toca, la verdad, es una losa muy grande y tiene que tener el apoyo de todo el mundo. Sí, la verdad que es un auténtico drama, una tragedia, no por así decirlo. Bueno, pues el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebraba en la jornada de ayer. Vamos con el tema, tiroides. Es el que planteaba además también un oyente, ¿no? Para exactamente. Una oyente asidua de Radio Brique pues me pidió que tratara este tema porque además de ella tener problemas de tiroides, familiares de ella llegados también lo tenían. Me preguntaban, me decía que a ver si podíamos tratar este tema. Además es un tema que es muy interesante, en este caso, por lo contrario de enfermedades raras, porque es muy frecuente. Las afectaciones del tiroides son muy frecuentes, muchas veces desconocidas. Es decir, que la padece, pues yo es que soy así o tengo algún problema, pero en fin, no sabe que lo tiene. Y el diagnóstico de los problemas del tiroides es relativamente sencillo, muy sencillo. Diferente, ya digo, de la enfermedad rara que puede tardar hasta 5 años en descubrir después de muchos estudios cuál es la causa o qué tipo. Los problemas del tiroides, fundamentalmente, hay varios tipos. Unos son porque se produce mucha hormona tiroidea, que ahora explicaremos lo que es. Otra vez se produce poca hormona tiroidea y otra vez aparecen bultitos en el tiroides que pueden ser benignos o malignos. Estos son, en términos generales, el encauzamiento del problema. ¿Qué es el tiroides? Vamos a ver primero qué es el tiroides. El tiroides es una glándula, es decir, una estructura pequeñita que tenemos aquí delante donde está la nuez, delante de la garganta, donde está la nuez. Pesa poquito, unos 25 gramos, es decir, tiene forma de mariposa, está a los lados, ya digo, de la nuez. Uh-huh. Y tiene una función muy importante, que es fabricar la hormona tiroidea. La hormona tiroidea que a su vez está controlada por otra hormona por una estructura que hay en el cerebro, que es la hipófisis. La hipófisis fabrica una hormona que pasa a la sangre y a su vez esta hormona estimula al tiroides. Bueno, y esa hormona tiroidea, esa hormona que produce el tiroides, ¿para qué sirve? ¿Y qué consecuencia tiene que se fabrique más de la cuenta o menos de la cuenta? Cuando el tiroides fabrica más hormona de la cuenta, porque hay una enfermedad de esta otra estructura que tenemos en el cerebro, de la hipófisis, o por cualquier otro motivo, que hay un nódulo, un tumorcito ahí, por lo que sea, pues cuando fabrica más hormonas de la cuenta, la persona tiene un nerviosismo enorme. Está pegando salto, es decir, un nerviosismo que no para, es decir, un rabo de lagartija. Esta persona además tiene la piel caliente. Parece que hemos dicho una fiebre, siempre está caliente, no tiene la piel fría nunca. Esta persona que tiene mucha hormona tiroidea tiene trastornos en la regla, en el caso de ser mujer, como es lógico. Tiene alteraciones menstruales. Tiene pérdida de peso. Es decir, que son normalmente personas muy delgadas y se cansan. Y van frecuentemente al baño porque tienen, es decir, como no es que tenga diarrea, pero que tienen que ir frecuentemente al baño. ¿Y esto por qué? Porque esta hormona tiroidea, entre otras acciones, tiene que estimular los músculos. Al estimular los músculos se contraen más y entonces, pues, al trabajar más, están sin parar, se cansan, como es lógico. Pero es que además, estas personas, al trabajar los músculos más, producen calor. Cuando no tiene tiritona en frío, tiene tiritona para producir calor, pues tienen calor la piel. Y además, el músculo del intestino se contrae más, entonces pues tiene que ir al baño más frecuentemente. Y aparte de eso, tiene acciones esta hormona, ya digo, sobre la menstruación, que produce alteraciones en la menstruación. Estas personas sudan cuando otras no están sudando, y es debido a este calor. Esto cuando hay mucha hormona tiroidea que se llama hipertiroidismo. ¿Dice? ¿Cuando hay poca? Cuando hay poca, todo lo contrario. ¿Qué ocurre? También están cansadas. En este caso, no porque se contraigan los músculos, sino porque los músculos no se contraen. Entonces, al no contraerse, pues están flojos, ¿no? Por otra parte, al no contraerse, tienen estreñimiento. En vez de ir muy frecuentemente al váter, pues van menos. Son personas que están continuamente estreñidas. Cuando hay muchas, hemos dicho que se pierde peso, pues aquí al revés, como trabajan poco, bueno, los músculos trabajan poco, pues aumentan de peso, son gorditas. También hay alteraciones menstruales, porque tienen una acción directa sobre la menstruación. Y hemos dicho que cuando hay mucha hormona tiroidea, tienen calor y la piel está caliente, pues aquí pues, al revés, estas personas tienen la piel fría normalmente. Estos son, también en estas personas que tienen poca hormona tiroidea, suele caerse el cabello frecuentemente, las uñas se les suelen partir, o son muy quebradizas, muy débiles. Estos son síntomas generales de cuando hay mucha hormona y cuando poca. Pero, ¿y esto por qué se produce? ¿Por qué se producen estas alteraciones? Bueno, pues en el caso de que haya poca hormona tiroidea, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que se llama, fundamentalmente, puede haber muchas causas, no vamos a dar aquí la lista, pero una o la causa más frecuente es lo que se llama la enfermedad de Hashimoto. Hashimoto es un nombre japonés, de un médico japonés que estudió este tema. Lo intuye. Pues bien, en la enfermedad de Hashimoto ocurre un problema de autoinmunidad. Que recordemos esto de qué es la autoinmunidad. La autoinmunidad significa que las defensas de nuestro cuerpo, en vez de dirigirse contra los microbios, contra sustancias extrañas, pues están alteradas y atacan nuestro propio organismo, en este caso al tiroides. Uh-huh. Hemos dicho que hay otras enfermedades que atacan el páncreas y dan diabetes, otras veces pueden atacar a otra estructura, a las articulaciones y dan reuma. Pues bien, en este caso le dan por atacar al tiroides y entonces deja el tiroides de funcionar correctamente. Produce, como está alterado, produce poca hormona. Y al producir poca hormona, las partes del tiroides que no están afectadas, pues tienen que trabajar más. Y al trabajar más, se agrandan. Como un músculo, cuando lo ejercitamos, se agranda el músculo, pues aquí, y entonces aparece el bocio. Que el bocio es, este abultamiento que aparece en el cuello a nivel de la nuez, y es por agrandamiento de la glándula tiroides porque tiene que trabajar más. Otra vez por falta de yodo. El tiroides, la hormona tiroidea, tienen una gran cantidad de yodo, necesita el yodo para formarse. Entonces, cuando una persona toma poco yodo, en los alimentos, que es donde en la sal marina, que es donde fundamentalmente está, pues el tiroides tiene que trabajar más. Al tener poco yodo, necesita fabricar y tiene que trabajar más y se agranda también el bocio. Esto ocurría aquí en Urique, en toda la sierra. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Prado de Rey, hace 42 años, Prado de Rey, el bosque, Urique, era zona donde entonces no había tanto frigorífico como ahora y se consumía menos pescado de mar, que tiene más yodo, y sal marina, que es la que tiene más yodo. Entonces aquí era frecuente el bocio en toda esta zona. Yo he visto personas aquí con una papa aquí en la, y muchos de los oyentes ahora en Radio Brique, pues tras recordar a algún familiar y eso, ya hoy día, gracias a Dios, no existe. Hay un problema también, y fundamentalmente la embarazada. Cuando una embarazada tiene problemas de tiroides, falta de yodo, hipotiroidismo, los niños, los recién nacidos, pueden tener este problema. Es lo que se le llama cretinismo. Y aparece una serie de trastornos que simplemente dándole yodo, pues se corrige. Y si no, pues el niño padece una serie de alteraciones mentales para toda la vida. Así lo importante que parece que esta cosa, la embarazada, es muy importante el estudio del yodo. Bueno, y de la hormona tiroidea. Después hay otras alteraciones, además, ya digo, de este problema de autoinmunidad que ocurre tanto en el hipertiroidismo, es decir, cuando hay mucha hormona tiroidea que cuando aparece poca, que son, por ejemplo, los nódulos. Hay parte del tiroides que se llaman nódulos, que son como unos garbancitos que aparecen ahí, se crecen y que fabrican mucha hormona. Entonces puede dar un hipertiroidismo. Después hay otros trastornos, como son los tumores, que lo pueden ser benignos o malignos. Tumor benigno es aquel que no se extiende, sino que queda ahí, y otros malignos son los que pueden dar metástasis, extenderse y producir invasión de otros tejidos y pueden ser muy graves. Esto en líneas generales, el problema del tiroides. Hay una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Qué significa? Que esta persona tiene poca hormona tiroidea, no da síntomas, como hemos dicho, o muy pocos síntomas, solamente cansancio. Estoy cansado todo el día, no sé por qué. ¿Será que el calor? ¿Será el frío? Hombre, hay momentos del año en que en primavera, en esta época, los cuerpos cambian un poco. Pero cuando esto es permanente y no tiene motivo, simplemente con un análisis de sangre, pues se ve si existe poca hormona tiroidea, que no es suficiente para dar síntomas grandes, como hemos dicho, pero que esas molestias de cansancio, alteraciones en las reglas, que no le da una mucha importancia, simplemente es debido a eso, de que es poco todavía el trastorno, no está avanzado, y con simplemente tomando hormonas, pues tiroidea, que es una pastillita, y ya está. Y esto para toda la vida, normalmente es crónico, es decir, todas estas cosas son crónicas. Eso que decías, que el diagnóstico era fácil de obtener, ¿no? Sí, ante la sospecha, dice, bueno, ¿cuándo sospecho yo que yo puedo tener bajo tiroides, mucho tiroides? Si usted ha sido una persona más o menos normal, entre comillas, de que no, hombre, se altera cuando se tiene que alterar, pero de un tiempo a una parte, se ha puesto muy nervioso, se ha puesto con trastorno en la regla, el vientre, tiene que ir más vientre, puede ser que tenga mucha hormona tiroidea. Sencillamente se lo explica el médico puede ser otro motivo, ¿no? Puede ser, en fin, cualquier cosa, ¿no? Pero le piden una analítica de sangre para ver, y le pide la hormona tiroidea, y ahí se ve perfectamente. Viceversa, cuando uno está muy decaído, no una semana ni dos, sino yo llevo ya una temporada grande decaído, a piel fría o algo así, pues igual, pues el médico de cabecera te pide un análisis de sangre y perfectamente sale el diagnóstico. Y si no, pues te pide una ecografía para ver la estructura del tiroides. Si sospecha, te toca el tiroides en la exploración. La exploración es, te toca el tiroides, traga saliva para ver si hay algún bultito. Te pone los dedos en el cuello y te pregunta los síntomas que puedes tener y te hace un análisis. Si hace falta, pues te pide una ecografía. Hay otras pruebas, la gammagrafía con sustancias radiactivas y yodo radiactivo, en fin, que realmente los problemas del tiroides suelen solucionarse bastante bien, como todas las cosas, sobre todo los tumores, cogerlo a tiempo, un bultito o una parte de la estructura que hay aquí en el cuello, ve, oye, tengo una parte más grande que otra, donde noto algo, pues va al médico, a lo mejor no es nada, ¿no? Pero a este respecto de no es nada, hay que decir una cosa, no es para asustar a nadie, pero hay que estar pendiente. Me llamaron por teléfono hace 2 días, en fin, una señora que había hecho uno de los talleres conmigo, y dice, perdón usted que le moleste, no sé qué, no sé cuánto, pero es que tengo este problema, mi niña tiene, parece infección de orina, porque es muy de urgencia, tenía fiebre, dolor de barriguita, le pusieron las tiritas, daba positivo, infección, lo mandaba antibiótico, pero es que a mí a veces está bien, pero después al rato lo vuelve a dar la barriguita, para arriba, abajo. Total, que estuvimos hablando, que la llevaron al hospital. En fin, era apendicitis y la tuvieron que operar. No quiere, es decir, que voy a referir que una infección de orina no descarta que pueda tener también otra cosa, y que muchas veces a mí una apendicitis puede cursar junto con una infección de orina. No quiere decir que cada vez que alguien tenga molestia, pero que si uno tiene una enfermedad más o menos aguda, con fiebre, con vómito o algo, este ya empezó con algunos vómitos así, que si tiene duda de eso, pues simplemente a lo mejor con un análisis pues te quitas de lío. Es decir, que si la cosa está clara y el estado general es bueno, si una persona está más o menos bien, pues mira, pues come, pues juega. Ahora, si está, que sí, que sí, no, pero lo ve listo, no ponerse nunca lo peor, pero por si acaso, pues acudí otra vez al médico, mira esto que se ha puesto peor, no se pone mejor. Digo, porque es que tiroides igual. Cualquier cosa, bueno, un bultillo aquí, la garganta, no tiene mayor importancia aquí, a ver, bueno, pues te puedes esperar 10 días. Yo siempre digo, ante estas cosas que no son evidentemente muy gordas, pues cualquier enfermedad en una semana, en 10 días, tu cuerpo se defiende y se te quita. Cualquier cosa, aunque estés bien, que dura más de una semana de 10 días, va a tu médico y ya está. Hace posible siempre al médico de cabecera, ¿eh? Nunca urgencia. Bueno. Digo, si no es grave, si no es una cosa muy llamativa. ¿Y por qué al médico de cabecera? Porque el que te va a seguir y puede comparar la primera vez que te vio con la segunda, con la tercera. El médico de urgencia te ve, anota algo allí, pero no es el mismo que te ha visto. Y dice, es que mi médico me da número por 4 o 5 días. Entonces, ¿qué? Ese es el problema, que ya volveremos a gestar el pan nuestro de cada día, que a mí me trae, no, que me traiga sin sueño, porque yo, gracias a Dios, pero que hombre, que me, como médico, eso de que una persona tenga que esperar 4 o 5 días, y ya digo, nunca es culpa del médico. El médico no es el que gestiona la sanidad. El médico es el sufriente junto con el paciente de cómo se lo organizan. Él no organiza nada, se lo imponen. Y eso es lo que hay, pero bueno, habrá que buscar la solución algún día. Tratamiento, Antonio, para, sobre todo cuando hay exceso de la hormona tiroidea, ¿no? Cuando hay exceso de hormona tiroidea, se averigua la causa. Si es un tumorcito o algo, hay que operar. Y si no, pues hay unas pastillas para frenar, se llama así, frenar la producción de hormona tiroidea. Y viceversa. Cuando hay, el cuerpo fabrica poca hormona tiroidea porque ha tenido, en fin, cualquier trastorno, a veces una operación, o sea, te operan de tiroides, te quitan la tiroides, pero ya entonces, cuando te quitan un tumorcito, también te quitan el tiroides, entonces ya fabrica menos, pues te llevan hormona tiroidea, todo en pastillas, no hay que poner inyecciones ni nada, es muy cómodo, uh-huh. Y de vez en cuando te hace tu control para ver si tiene bien la hormona, la cantidad y punto. ¿Qué es más frecuente, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Yo lo más frecuente he visto el hipotiroidismo. Menos hormonas. El hipertiroidismo, hay unos casos que son muy avanzados, como todas las enfermedades, y es característico, uno de ellos es los ojos saltones. Los ojos los tiene como un, pum, como un sapo, pum, saltones. En que, es decir, que se ve el blanco del ojo por arriba. Normalmente el blanco del ojo está tapado por el párpado de arriba. Pero en estos casos el párpado de arriba se sube y se te ven los ojos saltones continuamente. Estos son casos ya bastante avanzados, pero es muy típico, muy llamativo. Aparte del nerviosismo continuo que tiene, la delgadez, en fin, eso es lo, pero el hipotiroidismo y sobre todo el subclínico que se llama, que da pena, pocos síntomas, es decir, cansancio, caída del pelo, que puede ser por otro motivo, por estrés mismo, ¿no? Pero siempre es conveniente de vez en cuando, pues, decírselo al médico, por lo menos para que esté en tu historial y si hay que hacer una revisión. Pero claro, ahí está el tema, ¿no? Si se puede confundir con estrés, ¿cómo sabe el médico que es una cosa u otra? Porque no va a mandar análisis, a la de buenas a primeras, sí, ¿no? Sí, así, sí, sí, sí. Vamos a descartar esto, ¿no? Sí. Vamos a ver. Un médico de cabecera, yo por ejemplo, a mí me llegaba una persona, hombre, y digo, ¿y usted desde cuándo tiene este nerviosismo? Desde ayer. A menos que perdió en Madrid contra el Barcelona y va a perder la Liga. Yo qué sé. No, se pone nervioso por cualquier cosa. O juega esta tarde la Copa de Europa, ¿no? Decía broma. Pero si ya lleva un cierto tiempo y además la familia se lo nota, oye, yo te noto que has cambiado, que te veo más pamplado, ¿no? Más, yo qué sé, con mucho sueño. Y antes no era así, ya digo, durante un tiempo, ¿no? Sí. Pues dices, mira, al menos nada, ¿no? Que estás agotado, tienes mucho estrés, pero medio, no cuesta, además es barato, una prueba relativamente barata, así que el análisis ya te hacen pequeño, a ver si tiene anemia, a ver si tiene falta de hierro. Y consecuentemente anemia, se te cae el pelo, que con anemia por falta de hierro se te cae el pelo, en fin, menos pelo, más frágil, las alteraciones en las uñas también se dan en la anemia, te hacen pequeños chequeos y te quitas de día. Así que yo creo que es relativamente muy agradecida la patología del tiroides, relativamente es una cosa que, en fin, que el médico de cabecera te la puede diagnosticar relativamente bien, hombre, por lo menos descarta un montón de cosas con un sencillo análisis, ¿eh? Vale, pues nos vamos a quedar con todos esos datos en torno al tema del día, el tiroide, a petición de su oyente. No sé si algo más por concluir, hemos repasado un poco todo, ¿no? Yo creo que sí, es decir, que en, por lo menos en términos generales, si algún oyente de Radio Brique quiere hacer una pregunta en concreta, pues sepa que estamos en directo y que en este tiempo que queda de programa pues se la podemos contestar, y si no, pues la semana que viene te la contestaríamos. Se abre esa posibilidad y hay alguna, así que enseguida vamos con ella. Primero, vamos a hablar de la fibromialgia, si puede ser motivo de invalidez para el trabajo. Esa es una demanda histórica, ¿no?, de los colectivos de fibromialgia. Este es el problema pan nuestro de cada día. Porque la fibromialgia, la hemos comentado ya en muchas ocasiones, es una enfermedad, hay que decirlo, que es una enfermedad, ¿eh? Es decir, con todas las palabras, reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que no es un invento ni es un cuento. Hombre, dice, es que hay mucha gente que con ese cuento pues se pegan una vida sin dar golpe, porque dice que como tienen fibromialgia pues no pueden trabajar, no pueden hacer faena. Bueno, en todas las cosas hay gente que pueden abusar de todo, pero la fibromialgia es una enfermedad con una característica, que no sale los análisis, el diagnóstico, no sale la radiografía, y entonces las físicas concluyentes. Exactamente, cosas objetivas que tú puedes decir, este es diabético, o este tiene tiroides alto, o lo tiene fajo. Aquí es complicado, y entonces pues te tienes que fiar de lo que te cuenta el paciente, porque después hay unos puntos donde tú tocas y le duele más. Pero si tú te aprendes cuáles son esos puntos, cada vez que te toques, dices, ahí me duele. Así que, entonces, muchas veces es complejo, ¿no? Pero está demostrado que hay una enfermedad cuyas causas no se conocen. Se saben algunos factores predisponentes, es decir, factores que favorecen que aparezca, pero que la verdad es causa unos problemas enormes. Primero, por su frecuencia, es muy frecuente. Y después, porque en personas que le afecta bien directamente en forma aguda, lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal, primero por ellas mismas, porque se encuentran con dolores, con fatiga, con pérdida de sueño, con trastorno del sueño, y después, incomprendidas. Muchas veces están incomprendidas por la propia familia, otras veces en el trabajo, otras veces por el propio médico de cabecera o por el especialista, y otras veces por la sociedad en general, en este caso, por ejemplo, para un reconocimiento de una invalidez o de una minusvalía. Y están que no pueden con su alma, porque es que además la fibromialgia muchas veces se asocia al síndrome de fatiga crónica, que es parecida, pero tiene unas características diferentes, y también muchas veces se asocia a, en este caso que vamos a tratar hoy, reunía, en fin, esta persona que reunía prácticamente todo. Esta persona era una persona que tenía una hipersensibilidad a los productos químicos ambientales, también a la, a, en fin, a muchas a la radiofrecuencia. Y entonces esta persona era fontanero, que ahora veremos, y la pasaba, en fin, se le juntaban muchas cosas. Pero que de todas maneras, ya digo, el problema que plantea la fibromialgia, no solamente, ya digo, a nivel de dolores, de a nivel de pérdida de sueño, de trastorno, de problemas laborales, no pueden llevar una marcha laboral igual que otra persona, después psíquica. Esto le entra una depresión, le entra una ansiedad, porque verse impotente y no sabe qué hacer, no ve medicamento para ello, que entonces pues lo pasa muy mal, y ya digo, esta sentencia judicial, en que se reconoce una gran invalidez para un caso, ya digo, un poco especial también, pues es una ventana abierta para aquellas personas que realmente necesitan un apoyo en forma de invalidez, reconocimiento, si no total o gran invalidez, al menos parcial, para que pueda hacer una vida laboral y mantener un fin, una dignidad en su vida con su trabajo, y no que la desechan y no pueda hacer nada. También estás hablando de una demanda, ¿no?, de un juicio que ha determinado, bueno, pues en este caso favorable para el demandante, para obtener esa invalidez, ¿no?, por fibromialgia y por otras situaciones médicas más, pero claro, esto nos lleva a meternos en tribunales, ¿no?, si queremos conseguirla, porque si de buena primera, ¿la invalidez por fibromialgia existe hoy en día? Creo que hay algún caso, yo reporté, me parece, un caso o dos hace ya algún tiempo, en fin, no lo he traído hoy porque tampoco era el tema, pero es muy difícil, es decir, es muy complejo, porque digo, es mucho de lo que tú le digas, de lo que el paciente diga al tribunal, no al médico de cabecera, sino al tribunal, claro. Y el tribunal vea que realmente le incapacita para su trabajo. Para el trabajo que desempeña. ¿No? Y que no es algo inventado para cobrar. Es decir, algo digo, bueno, pues yo ya tengo mi jubilación anticipada diciendo que me duele aquí, que me duele allí, que tengo fibromialgia. Como no me lo pueden demostrar, a ver, tu palabra contra la mía. Entonces eso es muy complejo, sino, y económicamente, pues eso sería para toda la sociedad tener que pagar tantas pensiones sin saber exactamente hasta qué grado es verdad lo que está diciendo o no. En este caso, como dice Rocío, es un caso un poco especial. Reconoce una incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo que padece un cuadro clínico, ya digo, no de laboratorio, sino clínico, de síntomas de fibromialgia, y que además tiene sensibilidad química múltiple. Es decir, muchas sustancias que están, ya digo, en el ambiente, productos químicos que hay en el ambiente, aunque a nosotros no nos afecte, y electrosensibilidad, que es a las radiaciones que hay. Por ejemplo, un teléfono móvil produce una... Eso existe. ¿El qué? La electrosensibilidad, claro, dice. Claro. Es que el otro día sí que aparecía en la prensa hace ya algún tiempo una noticia referente a eso, sobre una persona que también intentaba conseguir una baja médica porque aseguraba que era electrosensible. Claro. Y en su ámbito de trabajo estaba rodeado de claro. Claro, del día a día, la antena, estamos todos rodeados. Sí, pero hay gente que más que otro, por ejemplo, si uno está al lado de una central eléctrica o de aquí en el pueblo donde llegan todos los cables de la luz y de ahí salen, tú pones allí un aparatito que lo detecte y allí eso empieza a dar pitidos por todos lados. Entonces, todas las personas no son iguales. Por ejemplo, una persona se rompe un brazo y le duele, por supuesto. Esa otra persona se rompe el mismo brazo con los mismos problemas, con las mismas complicaciones y le duele a lo mejor muchísimo más que otra, porque hay personas que toleran más el dolor que otras. Esas son las que llamamos quejicas, las que se quejan más, que son las que toleran, bueno, menos. Las quejicas yo no lo considero quejica. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque la sociedad sí que le pone ese término. Para mí, bueno, quejica, en mi opinión, es aquel que todo el día se está quejando. Puede que tenga motivo o puede que no. Pero hoy usted, si usted está quejándose, tenga usted en cuenta que cuando usted se queja, está poniendo triste que está al lado. Hombre, está bien que lo diga la primera vez, porque si tú te rompes brazo, dices, no te quejes, que eres quejica. Así que eso realmente, pero hay personas que les gusta quejarse. Para mí un quejica, para decir, no, eso, claro que existe. Son personas que además están hablando siempre de enfermedad y de lo que le duele. Y si a ti te dice, es que a mí me duele, pues a mí me duele más. Teniendo lo mismo, a mí, oye, ¿tú qué sabes lo que me duele a mí? A mí me estoy callando y me estoy aguantando por no, por... Hombre, una vez se dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues sí, voy mejor, voy peor, me sigue doliendo, pero no va a ir todos los días con la... Entonces, cada vez que habla, además que sabe, habla de enfermedades y de dolores. En fin, que tú confirmas que hay personas más sensibles al dolor que otras, ¿no? No yo, sino todo el mundo. Es decir, eso lo vemos. Hay personas que realmente son más sensibles al dolor y ante una cosa, y después muchas veces lo que pasa es que al menos no lo aparentan. Pero si te contás y tú le das un poco de pie y dices, yo es que no duerme, yo es que me tomo una pastilla, pero no lo van diciendo por ahí. Hombre, lo dicen una vez, oye, ¿cómo está? Pues sí, pues estoy mejor, peor, pero hay gente que además que está todo el día quejándose. Y si tú le hablas de otra cosa, ya no le duele, se distrae. Pero como está aburrido, ya le está doliendo. Y si dice, a mí me duele, para mí también. Y es que, para mí también, y a mí más que peor, y ya suelta su historia. Que es verdadera. Porque tú pero... sabes distinguir los que son más sensibles al dolor de los que son más quejica. Qué sensible, pero bueno. Hombre, el problema del quejica fundamentalmente es para él. Es fundamentalmente del quejica, es decir, de que todo el día está dándole vuelta a lo suyo. Y es porque no tiene mejor otra actividad más importante y llega un momento que se hace neurótico. Neurótico en el sentido de que siempre está dando vuelta a la misma historia. Y a no se distrae con otra cosa y, hombre, la molestia, el daño sigue. Pero si te distraes, por eso todos los dolores, en general, cualquier fractura es peor de noche. Y dice, pues de noche es mucho peor, por supuesto, porque como no tiene los estímulos de la televisión, del ruido, de los niños, de la faena, de la comida, del trabajo, pero además que piensa en lo que te duele. Aparte de que los músculos están más relajados y entonces llega un momento en que no se contraen y se engarrotan. Pero uno de los secretos de la salud está en no quejarse, vanamente, sin vanamente, sin necesidad. Te quejas, hombre, si el médico te retuerce el brazo, va a decir, pues sabes que me duele, yo tengo que saberlo. Pero no está todo el día lamentándose. Eso es malo para la salud, Malo, malísimo. Te disminuye el sistema inmunitario, es decir, fabrica menos defensa, eres más propenso, eso está demostrado, Eres más propenso a coger el virus. Bueno, los virus los cogemos todos, pero a defenderte, tus defensas se vienen abajo. Y por eso, por ejemplo, un médico, o un enfermero, o alguien, que te da ánimos, como por ejemplo los casos de los cánceres. Este chico, que tenemos que, en fin, le hacemos ahora mismo por lo menos un reconocimiento público, Pablo Raez, que todo el mundo lo ha escuchado de los medios de comunicación, con leucemia, que falleció recientemente este domingo, o este sábado, este domingo, pues este chico daba salud, teniendo una leucemia y sabiendo que se iba a morir, con 20 años, daba salud, porque daba ánimos. Daba aumento de las defensas de nuestro sistema inmunitario, en fin, es muy complejo, fabricaba más defensas, porque es lo que no se quejaba. Él decía que esto es una cosa que surge y que hay que luchar contra ella, y si no se puede luchar porque ha llegado, pues oye, que lo mismo que nacemos tenemos que morir. Ahora, el tiempo que estemos viviendo, saber vivir. Que para saber vivir no hace falta tener mucho dinero, solamente lo suficiente para comer, vivir, para comer, beber y vestirse, y tener un techo. Hombre, y después en darle una educación, en fin, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Punto. El resto ya es secundario. Es decir, no hay que tener 10 pares de zapatos, ni la ropa que te compra, como vi el otro día en un programa de televisión, que decía que había personas, muchas veces son hombres, a hombres compraban otras cosas y a las mujeres compraban otras cosas. Compraban ropa que después ni se la ponían, solamente por el hecho de comprar. Yo me quedé asombrado de que gustara tanto comprarse ropa y después que ni se la ponen dos veces. Hombre, que si te gusta, vale. Y si te sobra el dinero, vale. Da de comer al que la fabrica. Pero para vivir no hace falta tener tanta ropa. Bueno, ya hemos ido. Ya hemos ido, pero bien. Pero voy a referir que no quejarse Sí. Y hacer lo de Pablo Reis. Mm. El tiempo que estemos aquí, procura vivir. Y oye, y si te quejas, en fin, lo razonable. Pero no estemos pensando siempre en a ver qué me duele hoy. Un ejemplo, desde luego, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con una última cuestión, que es la que plantea además un oyente en el día de hoy. Quiere saber, dice, soy diabético de tipo 2, tomo dos pastillas por la mañana y por la noche, y quiere saber cómo se toman, antes o después de las comidas. Bueno, será, no sé si tomas dos por la mañana y dos por la noche, una y una. Yo entiendo que se toman dos pastillas, una por la mañana y otra por la noche. Es que depende. Dentro de las pastillas para la diabetes, para bajar el azúcar, hay varios tipos. La mayoría de las veces es indiferente, porque el intervalo que hay es poco. Y si te tomas con alimento de refrigerado, si te tomas con estómago vacío, o si te tomas con estómago lleno. En general es lo siguiente. Cuando se toma cualquier medicamento con estómago vacío, el efecto es más rápido. Entonces, si se toma con estómago lleno, el medicamento se mezcla con la comida y tarda más, al estar mezclado, tarda más en que el organismo lo separe del resto de la comida, lento. Entonces, la única forma es cada pastilla, depende si es cápsula o si es pastilla. La cápsula lleva una cubierta de plástico, ¿para qué? Para que los jugos del estómago no la ataquen. Y solamente se disuelve ese plástico cuando llega al duodeno, ha pasado del estómago, y ahí se libera. Entonces, ten en cuenta que el estómago tarda un tiempo en que los alimentos salgan de él. Y además, y el jugo de estómago ataca ciertos medicamentos y los destruye por la acidez. Entonces, cuando es en pastilla, se disuelve en el estómago. El jugo del estómago no le afecta, o le afecta porque es necesario que le afecte para modificarlo. Entonces, la única forma de saberlo, si es antes o después, mirando el prospecto. Sí, no hay otra. O que te lo diga el médico, depende, yo es que no sé el nombre de la pastilla. O que te lo diga el médico. Vale. Esto solo te mostré antes, o durante la comida, o después de las, o dos horas después de las comidas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de medicamento para la diabetes, y dependiendo de la forma que lleve, si es pastilla o cápsula, o grajeas, que lleva una cubierta, pues se toma de una manera y otra. Usted busca en forma de administración, además no es como las contraindicaciones, que si las lees no te la toma nada. Y además es un fondo folio de contraindicaciones. Eso es muy sencillo. Tómese una cada 12 horas, o como le diga el médico, antes, en medio o después. Uh-huh. Es la única forma, no hay otra, ¿eh? Oye, ya que estamos puestos, entendió yo bien la explicación, si tenemos un simple dolor de cabeza, cualquier molestia, y nos queremos tomar un analgésico, con el estómago vacío que hace efecto antes, ¿no? Depende de si es cápsula, bueno, si es pastilla y la sustancia que lleva. Es que no es lo mismo, por ejemplo, un paracetamol. Eso. Que un Nolotil. Paracetamol, ibuprofeno, que es que son sustancias diferentes. Y entonces, una necesita que la actúe el jugo del estómago y otra necesita que, igual, estómago vacío para que se absorba antes. Y además, también hay otra cosa, que hay pastillas, por ejemplo, diclofenaco, el ibuprofeno, que pueden ser dañinas al estómago. Y entonces aconseja que sea con las comidas para que no actúe directamente sobre el estómago. Vale. Entonces yo siempre aconsejo, ante la duda, si no se lo ha dicho el médico y no se acuerda de otra vez que lo tomó, coja el prospecto y diga, forma de administración, ahí es donde lo pone. Y son dos líneas, antes, medio, después, punto, y te quitas del lío. Bueno, pues lee los prospectos, que siempre es bueno. Sí, por lo menos eso. No, y los demás también. No todo, no todo, pero si uno es alérgico a algo, o está tomando algún medicamento y el médico no le da instrucciones especiales, por lo menos leerse el principio. El principio de las contraindicaciones, que es donde pone la más frecuencia. Y si nota algo raro cuando está tomando la pastilla, no tomarla hasta consultar, ¿eh? Si dice, oye, yo desde que me tomo esto noto algo, ¿eh? Si no te han advertido antes, y nunca tomar alcohol, bebida alcohólica con los medicamentos, porque potencia la acción y te da sueño, te da lo que sea. O puede haber problemas, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, pero me avisan que tenemos una última cuestión que plantea un oyente. Si te parece, pues vamos a darle también salida. Dice, me gustaría saber si el doctor sabe si es malo el uso del microondas por las radiaciones. Uy, esto aquí puede abrir un debate. Bueno, yo le puedo decir una cosa. Yo uso bastante microondas, para calentar y eso, más que nada. Próximamente para cocinar, porque estoy aprendiendo algunas cositas. Y eso está protegido. Tiene doble capa de cristal, tal, tal. Si no estuviera protegido y si hubiera problema, ya habría todos los días millones de muertos en todo el mundo. Pues yo no sé si a lo mejor dentro de un año, de dos o de cinco, te sale algún descubrimiento de alguna cosa nueva. Pero que hoy por hoy, por lo que hay, igual el otro día escuché yo algo parecido a un doctor en la televisión y decía, ¿usted tiene móvil? Y dice, sí. ¿Y lo llevan de bolsillo? Sí. Pues esto tiene más radiación al menos que el microondas. Así que Hombre, ya va, Rocío ya ha quitado en medio. Aparta el móvil, pero poquito tiempo hemos hecho. Hombre, no, que... Y Fran está ahí viendo las radiaciones de la radio. En fin, mejor no pensarlo, ¿no? Porque si no, no vamos a acabar. Nos moriríamos todos, es decir, estaremos muertos en media humanidad ya. Claro. Hombre, puede que salga algo, ¿no? Pero tampoco hay que ser neurótico de estas cosas, que se están haciendo muchos estudios. Y en cuanto salga algo realmente significativo, pues nos vamos a enterar, ya sea porque nos llevan al hoyo o porque algún científico se encargará de decírnoslo. En fin. Bueno, quedamos con ese consejo. Alcanzamos ya casi la una del mediodía, así que agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy con la Escuela de Salud. Para terminar. Sí, solamente decir que hoy en el blog de especialistaya.com, sí, y también en el periódico que saldrá, y próximamente el Diario de Cádiz, saldrá un cartel en donde se anuncia el taller que se está haciendo y que son dos meses, enero y febrero, en el Colegio de Sagrado Corazón, sobre primeros auxilios. Decir que este taller está, en fin, lo doy yo, pero con la gran colaboración de Manuel Ramírez Ordóñez, que hace el cartel y el que, en fin, pone todo lo que es programa de la radio, que hacemos aquí, muchas de las cosas, todo lo que hacemos a través de Internet y otras muchas cosas más de Manuel Ramírez Ordóñez, a que le expreso de nuevo pues mi agradecimiento y yo creo que es reconocimiento de todos. El buen máster, ¿no?, del Observatorio de Especialistas. El máster. Nos quedamos con toda esa información y también con esos datos y seguiremos hablando de estas cuestiones de salud, por supuesto, cada miércoles en la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hasta el próximo día.